Estamos aquí reporteando para Radio Curruf por las calles de Temuco en este día 3 de diciembre del 2019 y nos encontramos con una intervención artística por el centro de la ciudad y vamos a entrevistar a una de las integrantes del colectivo. Si nos puedes contar tu nombre y de qué se trata toda esta intervención, por favor. Sí, me llamo Esmeralda. Esta intervención se llama Colectiva UCAN. Es una intervención artística cultural que quisimos hacer como carrera de artes de la Universidad Católica. Estuvimos preparando esto también con una escultura en metal que va dirigida a todos los que están marchando, los que están perdiendo sus ojos. Tenemos máscaras de ojos, hicimos lienzo, estamos pegando afiches durante toda la calle, cortamos el tránsito. Y bueno, eso, llevar el arte a la calle, eso es lo que nos importa, que el arte sea conocido y que a través del arte estamos haciendo presencia en todo lo que está pasando. ¿Y cómo estas intervenciones pretenden hacer más durante estos días? ¿Alguna otra intervención? ¿Están planificando algo así? Por ahora no. Como lo que surge de la espontaneidad también. Claro, fue algo súper rápido debido a lo que está pasando, no tenemos mucho... libertad igual, pero esperamos seguir a lo largo del año interviniendo en las calles, llevar el arte a las personas que quizás no conocen nuestra carrera como tal, estamos presentes y puro aguante. Sí, bueno, qué interesante también lo que tú mencionas, que el arte en un país tan pobre culturalmente es necesario que existan estas intervenciones artísticas y que las formas de luchar son diversas también. Así que agradecerte y bueno, y aguante.